secreto sa lavarle la prueba, cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es alabarle la prueba, es cantar en cuanto espera, es saltar quien prueba tu fe. El secreto es mantener la transparencia, es vivir las evidencias, Dios recibe tu adoración. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba con la alabanza, sube al trono de Jehová. Señor, alaba, alaba en la prueba, a tu Dios alaba con alabanza, sube al trono de Jehová. El secreto es reír de tu problema, es dar gracias en medio del dilema, es cantar un himno de amor. El enemigo quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo Salvador.